Estamos en comunicación con Julio Piumato. Buenas noches, Julio. Eduardo Cofredes, Cooperativa, lo saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Julio. Bueno, queríamos, teníamos varias temitas para hablar con usted, si se puede, en esta noche. Uno, queríamos saber qué le pareció el discurso ayer de la presidenta en la OIT, ámbito que conoce. Bueno, sí, no, excelente. Yo, desgraciadamente, si bien integro la delegación argentina, este año, obviamente por la campaña electoral, no pude ir. Y bueno, uno siente que no puede estar en dos lugares a la vez, pero realmente era una ocasión muy especial, por eso me debió mucho no estar, ¿no? Yo, antes del discurso de la presidenta, porque la presidenta creo que estuvo a la altura de lo que la conocemos, pero para mí me empezó a impactar la presentación que hizo el director general del OIT, Juan Mavía, porque ahí recordó, siempre cuando es más importante lo que hablan de uno, ¿no?, que lo que uno es y lo que uno representa, ¿no? Entonces ya el orgullo que empezamos a sentir fue cuando habló Juan Mavía y dijo, entre otras cosas, que la actual presidenta, Cristina Fernández, cuando estuvo, es así, en esa ocasión yo pude estar allá, cuando era todavía senador y candidata a presidente, que advirtió que si el sistema neoliberal no modificaba su concepción absolutamente financiera y de especulación financiera, evidentemente le esperaban momentos muy dramáticos, como sufrió la Argentina ya por el 2001, ¿no? Y Somavía reconocía que fue la única autoridad internacional que pronosticó lo que iba a pasar con la economía mundial de los países centrales el año pasado, cuando estallaron las famosas burbujas financieras, crisis que todavía hoy se está sintiendo y con mucha fuerza en todo el mundo, ¿no? Y después, cuando elogió no solo el modelo argentino, sino la decisión del gobierno de impulsar el diálogo social, de defender el trabajo decente y fundamentalmente de plantear la incorporación de la OIT, que es el único organismo internacional tripartito que participan representantes de gobiernos, trabajadores y empresarios, para que se incorporara al G20 y la realidad del trabajo formara parte de la discusión de los 20 países más importantes del planeta, ¿no? Ya con esa introducción creo que todos los argentinos palpamos la trascendencia que tiene hoy la Argentina y la importancia que tiene la experiencia argentina frente a lo que está pasando en el mundo y fundamentalmente la dimensión que tiene nuestra presidenta, ¿no? Más allá de las mezquindades de Julio de algunos medios que ningunearon el tema, ¿no? Sí, no, bueno, ahí está la miserabilidad, ¿no? Escuchar hablar a la presidenta en ese foro, escuchar lo que piensan de ella, las 10 veces que fue interrumpida. Es bueno recordar, en esa asamblea general hay representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores de 180 países del mundo, ¿no? En ese marco, nuestra presidenta, con la fortaleza de siempre, pero también con la humildad de siempre, explicó lo que había hecho la Argentina, explicó la visión que tenía hoy la Argentina y cuáles eran el aporte que la Argentina le hacía al conjunto de los pueblos del mundo para sobrellevar esta crisis y digamos que priven los objetivos de equidad social, los objetivos del bienestar de los pueblos fundamentalmente, más que la especulación y la usura y todo eso que tanto mal ha hecho a la mayoría de los pueblos del mundo, ¿no? En ese marco, yo recuerdo 10 veces fue interrumpida, un estadista como Lula fue interrumpido 3 veces y Sarkozy, el presidente de uno de los países más importantes del mundo, como Francia, integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solo 2 veces, ¿no? Esto evidentemente tiene una dimensión que coloca a lo que son los medios de comunicación y los los que se dicen líderes de la oposición en la Argentina, en un nivel de necedad y de mezquindad, y en una en un empobrecimiento intelectual y de captación tan tremendo que realmente da pena, ¿no? Si no estuviera en juego el futuro de los argentinos, sería para sentir pena de ellos, pero son más peligrosos que para sentir pena, y bueno, hay que redoblar los esfuerzos frente a esta elección, pero nadie nos quita la trascendencia de esta visita y el significado que hoy la Argentina ha recuperado en el mundo, ¿no? No la aplauden en los foros financieros como aplaudían al expresidente riojano mientras entregaba el país, sino la aplauden en el foro donde están representados los trabajadores de todo el mundo por defender el trabajo en la Argentina. Julio, decir desde hace un tiempo, Julio Piumato en la CGT también tiene, uno lo asocia rápidamente a un tema que manejan, que es el de los derechos humanos. En una fecha como hoy, Julio, si quiere darnos una palabra y recordarnos este día, qué es lo que para un peronista significa un 16 de junio, si lo situamos en el año 55. Bueno, hoy creo que significa para los peronistas y para todos los argentinos, ¿no? Porque hoy es demostración, la demostración de la violencia irracional en manos de las minorías, es el comienzo de la escalada de violencia en la Argentina, digamos, es un hecho prácticamente sin precedentes en el mundo, ¿no? Donde uniformados a los que el pueblo argentino les dio la responsabilidad de llevar el uniforme de los grandes patriotas de la Argentina, bombardearon a su pueblo al servicio de intereses transnacionales y de minorías vernáculas. Realmente es un hecho probioso que, así como se ningunea la visita del presidente, de la presidenta a la OIT, hay que recordar que este hecho fue oculto, ¿no? Uh-huh. Fue oculto durante casi 50 años de historia, no ocupó a la CGT en principio, y después se sumaron muchos sectores de la vida nacional, darle una dimensión. Hace solo 3 años cuando se cumplieron los 50 años, pero bueno, afortunadamente poco a poco se empieza a formar parte de la historia. Hemos reconstruido muchos nombres de las víctimas, ya hay un monumento, no solo una placa en la CGT, sino hay un monumento por detrás de la Casa de Gobierno, donde están muchos de los nombres de las víctimas, y creo que bueno, la memoria de ellos empieza a ser recordada y reconstruida de un tema tan tan doloroso, pero lo que es peor es que eso abrió una escalada de esas minorías que son las portadoras del odio en la Argentina, y después generaron hechos mucho más luctuosos en este objetivo permanente de llevar al país en un retroceso, ¿no? Un retroceso en las libertades públicas, un retroceso en la justicia social, un retroceso en el progreso y el desarrollo de la Argentina. Siempre hay que recordar lo que dijo Lula en su última visita a la Argentina, donde recordaba lo que era la Argentina en el 55 y la diferencia que había con Brasil, que nos miraba desde abajo, uh-huh. Y cómo ahora, por la acción de esas minorías del poder económico, hoy Brasil tenía que buscar a Argentina mirando para abajo, ¿no? No, y él decía que hacía votos para que el proceso que inició la Argentina en estos 6 años de recuperación, esas minorías no vuelvan a enlodarlo y nuevamente llevarnos para atrás con esa tosudez del egoísmo y de sentirse patrones feudales y dueños de las vidas y las haciendas de todos los argentinos. Así que ese 16 de junio hoy tiene una actualidad concreta. Hoy no nos bombardean con bombas en la Plaza de Mayo, nos bombardean con mentiras desde las empresas de comunicación, ¿no? Pero con el mismo objeto de destruirnos. Julio, le quiero agradecer por esta charla. ¿Y cómo va la campaña, lo último? Bueno, la campaña va muy bien, muy alto. Hemos recibido el apoyo de todo el justicialismo en pleno. Sí, tal cual. Todo el peronismo, como nunca, está encolumnado. Firmus, Tomada, Tayana, Fernández, Alberto, ¿no? Aníbal. Sí, sí, todos están encolumnados en esta campaña, y donde obviamente estamos orgullosos de integrar una lista frentista, una lista que encabeza incluso un extrapartidario, pero que como se dio en el proceso que generó Perón allá por 1945, donde confluyeron desde conservadores populares hasta trotskistas, comunistas y socialistas, hoy se da un fenómeno parecido, porque cuando hay un proyecto de nación, la dispersión se transforma en confluencia, ¿no? Y eso es lo que está pasando, aunque no les guste a las minorías de siempre. Pivato, le agradezco por las consideraciones y bueno, ya estaremos en estas últimas semanitas ajustando un poco el tranco de cara al 28. Obviamente, y la tarea en estos días que quedan es, como digo yo siempre, desconfundir, es quitar con la verdad digamos, imborrable de los hechos, cómo estaban los porteños en el 2003 y cómo están hoy, y cualquiera que haga ese ejercicio de memoria se va a dar cuenta que no podemos frenar esta recuperación de la Argentina, porque muchísimo se ha hecho, pero queda mucho por hacer, y pensar lo que se hizo y lo que queda por hacer nos lleva a la reflexión de cuánto nos destruyeron, ¿no? Cuánto nos destruyeron. Bueno, y esto da bronca, pero también da fuerzas para seguir esta tarea y terminar de formar, de construir esta Argentina que sea digna de ser vivida por todos, ¿no? Por todos los argentinos sin exclusión. Muchas gracias, Julio Pivato. De nada, Contreras, buenas noches.